En La Radiografía amenizamos tus tardes con música, relatos, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM o escúchanos a través de internet. oidradiocantabria.com. De lunes a viernes te invitamos a disfrutar de nuestro acogedor rincón en las ondas, La Radiografía, de 5 a 7 de la tarde en Oíd Radio Cantabria. ¿Qué pone en el telegrama, Harry? Vamos, Cintia, no seas infantil. Ya lo has leído. Me ofrecen un encargo para informar sobre la situación en Damasco. Entre sirios e irlandeses. Sí, eso es lo que pone. Pero no es lo que quiere decir. Quiere decir que voy a empezar una vida sin ti. Sabes que eso es una tontería. Entonces, ¿por qué no me has pedido que vaya contigo? Porque resulta que allí hay una guerra. Y resulta que aquí también hay una guerra. En esta mesa hay una guerra de primera categoría. Por favor, no deberías beber tanto. No, no. No deberías hacer muchas cosas. No debería quererte tanto, no te convengo. Estamos tan enamorados y no podemos hacer que funcione. Eso que dices es ridículo. No debería querer ser tan feliz. Creí que todo vendría rodado. Y no debería seguirte tanto. Solo represento una carga para ti. Y no debí querer tener a tu hijo. No es justo. Cintia, escucha. Cintia, debes olvidar todo eso. Te está volviendo loca. Sí, debería olvidar. Gregory Peck, cuyo primer nombre era Eldred, nació en California, en una ciudad llamada La Joya. Esto fue el 5 de abril de 1916 y murió el 12 de junio de 2003. Pero entre estas dos fechas se extendió la vida de un hombre que como actor fue creíble, disciplinado y versátil, y que como persona, todos los que le conocieron coinciden en lo mismo, en su bondad y en su buen hacer. En una ocasión, John Huston dijo estas palabras refiriéndose a Gregory Peck. Greg es uno de los hombres más buenos y rectos que he conocido y tiene verdadera talla moral. Ah, está aquí. Estaba mirando a la gente de ahí fuera. Debe de ser divertido vivir en un sitio así. Sí, en ciertos momentos sí. Podría contarle lo que ocurre en cada una de esas casas. Debo irme. Le he esperado para despedirme. ¿Despedirse? Pero si acabamos de conocernos. ¿Le apetece desayunar algo? No puedo, no tengo tiempo. Muy importante debe de ser la cita para irse sin desayunar. Lo es. Pues la acompañaré a donde tenga que ir. No se moleste, ya sabré ir sola. Como usted quiera. Gracias por haberme dejado dormir en su cama. Oh, no hay de qué. No tiene importancia. Ha sido muy amable conmigo. Debió de estar muy incómodo en el diván. No se duerme del todo mal. Adiós, señor Bradley. Hasta la vista. Ah, al final del patio encontrará la salida. Gracias. Pero vayamos con el principio de todo. Como ya he dicho, Gregory Peck nació en California. Sus padres se divorciaron siendo él muy niño y se crió con su abuela, la cual era gran aficionada al cine. Su padre era farmacéutico y los pasos del joven Gregory se encaminaban hacia la medicina. Pero este horizonte fue cambiado por el de la interpretación. Después de la universidad, se traslada a Nueva York y estudia arte dramático en la Neighborhood Playhouse. Debuta en Broadway y David O. Selznick le descubre para el cine. Su primer éxito fue con Las llaves del reino, en 1944, para que a continuación su carrera no decayera y en lo sucesivo trabajar de continuo hasta pasados los 80 años. Una de sus últimas apariciones fue en El Cabo del Miedo, versión que en los años 90 dirigió Martin Scorsese, de un film que Peck protagonizó junto a Robert Mitchum en 1962, El Cabo del Terror. Mientras estaba soñando, pensaba que todo eso quería decir algo. Que había algún otro significado que yo debía descubrir. Lo descubriremos. No sé describir qué sitio era aquel. Parecía como una casa de juego, pero no tenía paredes, solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Primero se acercó a mi mesa. ¿Reconoció a esa muñeca tan cariñosa? Pues lo siento, pero se parecía un poco a Constance. Ajá. Esas eran sus ilusiones convertidas en sueños. Siga. Bien, yo estaba sentado jugando a las cartas con un hombre que llevaba barba. Yo daba y levanté el 7 de trébol. Él dijo, eso suma 21, yo gano. Y cuando dio la vuelta a las cartas estaban en blanco. Entonces apareció el propietario del local y le acusó de hacer trampas. Le gritó, aquí mando yo y si vuelvo a cogerle haciendo trampas le parto la cara. ¿Tiene algún sentido para ti lo que soñé? Aún no. De momento lo único que deduzco es que querías decirte algo a ti mismo. Aún faltan muchas cosas. Siga intentando recordar los detalles. Cuanto más raros, mejor desde el punto de vista científico. Había alguien sobre el tejado inclinado de un edificio. Era el hombre de la barba. Le grité que tuviera cuidado. Entonces empezó a caerse muy despacio con los pies en el aire. Luego volví a ver al propietario. Estaba escondido detrás de una chimenea y tenía una rueda en la mano. En 1945 coincide con Alfred Hitchcock en Recuerda y no sería la última vez que trabajasen juntos. Aquella vez compartió protagonismo con Ingrid Bergman. Seguirían títulos como La barrera invisible, El proceso Paradigm o Duelo al sol, western dirigido por Kim Vidor con uno de los finales más emblemáticos del cine. ¿Quién no recuerda ese beso mortal entre Jennifer Jones y Peck después de ajustarse las cuentas a balazos? Es inútil que siga mintiendo. Se acabó todo. Perla, ¿me oyes? Sí. Perla, estoy muriéndome. Ven aquí. No quieres venir, Perla. Quiero verte. Tengo que verte. ¡Te quiero, Perla! ¡Ven! ¡Date prisa! ¡No! ¡Date prisa! ¡Quédate ahí, Lu! ¡Aguanta! ¡Date prisa! ¡Espérame, Lu! ¡Espérame! ¡Lu! Thank you. Siempre decías que sabías tirar, sí. Pero nunca lo creí. Te quiero, te quiero. Te quiero, Lud. No llores, Perla. No llores más. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que hacerlo. Lo comprendo, sí. Déjame. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Perla. Abrázame, Lud. Pierrecilla. En el año 1942, Gregory Peck se casó con Greta Rice, matrimonio que duraría hasta 1955, en el cual se divorciaron. Poco después, se casó nuevamente, esta vez con una periodista francesa llamada Véronique Passani. Pero siguiendo con su carrera, dicen que uno de sus mayores errores fue rechazar el papel que posteriormente interpretó Gary Cooper en Solo ante el peligro. No creo que sea para tanto, ya que Peck nos ha demostrado con creces y en un buen número de películas ser un magnífico actor. Ahí quedan Las nieves del Kilimanjaro, Vacaciones en Roma o Matar un ruiseñor. Gracias a esta maravillosa historia, Gregory Peck consiguió el Globo de Oro y el único Oscar de su trayectoria. Gracias a su papel de Atticus Finch. De hecho, se convirtió en el personaje favorito de toda su carrera. ¿Cuándo te regalaron tu primera escopeta, Atticus? 13 o 14. Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, pero que no olvidase que matar un ruiseñor era un grave pecado. ¿Por qué? Porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído. El señor Tay tiene razón. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Eso sería algo así, como matar un ruiseñor, ¿no crees? De ideas liberales, Peck dedicó gran parte de su tiempo a colaborar en asociaciones humanitarias. Por este motivo recibió un galardón, el Jean Helscott, en 1967. Arabesco, junto a Sofía Loren, La Profecía y MacArthur, El General Rebelde, fueron algunos de los films que precedieron a Los Niños del Brasil, en donde encarnó al doctor nazi Josef Mengele. Durante esa época sufre el grave revés de su vida. Su hijo, Jonathan, habido de su primer matrimonio, muere de un disparo en la cabeza. En un principio se habló de suicidio, pero las cosas se complicaron cuando se barajó la posibilidad del asesinato. Los cañones guardan silencio. Una gran tragedia ha concluido. Hablo en nombre de los millares de labios silenciados para siempre en las selvas, en las playas, en las aguas profundas del Pacífico, porque ellos marcaron el camino. Alzo mi ruego para que la providencia del Todopoderoso lleve a todas las gentes de buena voluntad el reconocimiento de la inutilidad de la guerra. Hemos conocido la amargura de la derrota, la exaltación del triunfo. De ambas situaciones hemos aprendido la evidente imposibilidad de volver atrás. Hemos de ir hacia adelante y conservar en la paz todo aquello que se ha ganado en la guerra. El poder destructivo de las armas, que ha sido alcanzado mediante el avance de la ciencia, ha llegado a un punto que obliga a replantear de nuevo el concepto tradicional de la guerra. La guerra, el más horrible y sangriento azote, el más atroz y grave pecado de la humanidad, queda ahora fuera de todo control. Así pues, se impone su abolición. Hemos entrado en una nueva era. Si no desarrollamos una forma, un sistema más eficaz y equitativo de resolver las diferencias entre las naciones, Armagedón llamará a nuestra puerta. Ya se nos ha dado la última oportunidad. En las dos últimas décadas de su vida, sus trabajos fueron más esporádicos. La ya mencionada Al cabo del miedo y Gringo viejo, junto a Jane Fonda, fueron algunas de sus últimas apariciones. Gregory Peck murió en su casa de Los Ángeles a los 87 años, quedando el mundo del cine cada vez más huérfano de las grandes estrellas de antaño. ¿Has estado enamorado alguna vez, gringo? Muchas veces. Las mujeres son unos animales muy extraños, ¿no? Sí. Nunca se sabe lo que están pensando. Nunca. Bueno, ellas siempre saben lo que piensa un hombre. No siempre. Pero ellas creen que sí. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustan las mujeres? Suspiren.